Muy, pero muy buen día, amigas y amigos de Radio La Mosquitera. Arrancamos con este repaso de fútbol femenino, lo que fue la cuarta fecha, torneo apertura de Liga Mendocina de Fútbol. Las chicas tienen la pelota, tienen el balón y lo hacen muy, pero muy bien. Como fue el caso de Romina Díaz, que volvió de una lesión, convirtió un gol y le dio el triunfo al Deportivo Maipú Rojo, 3-1 frente a Mayor Drummond. Tarde soñada para Romina Díaz, que nos decía lo siguiente. La verdad fue muy gratificante a nivel emocional, tanto para mí como para el equipo, después de la derrota anterior como local. Y había un marcador aún más emocionante, ya que después de haber sufrido una lesión que me dejó fuera más de un mes, la verdad una alegría muy grande para mí. Te quiero agradecer la oportunidad que me estás dando, sin olvidarme del apoyo de la subcomisión Manfredini y de los dirigentes del club. Ahí escuchamos a Romina Díaz, jugadora de Maipú Rojo, en este triunfo 3-1 frente a Mayor Drummond. Otro resultado de esta cuarta fecha, amigos y amigas, fue el de Atlético Palmira, que perdió 3-1 frente a Godoy Cruz Antonio Tomba, lo que es Godoy Cruz A. Gimnasia de Grima le ganó 2-1 a Ciclés Club La Valle. San Martín el Chacarero le ganó 2-1 a MUF B. Atlético Fray Luis Beltrán empató 2-2 frente a Leonardo Murialdo. Andes Talleres goleó 5-0 a Godoy Cruz Antonio Tomba B. Gutiérrez Sport Club le ganó 2-0 a Luján. Atlético Boca de Bermejo, las Pumas golearon 12-0 al Atlético Argentino, al Boli de San José. Independiente Rivadavia empató 2-2 frente a la MUF A, a la Asociación del Universo del Fútbol. Banfield perdió 2-0 frente a Centro Empleado de Comercio. Y el Deportivo Municipal de Godoy Cruz le ganó 2-0 al Deportivo Maipú Blanco. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, amigas y amigos, de este torneo de apertura femenino? Lo tiene en los primeros puestos a 4 equipos: Boca Bermejo, Godoy Cruz, Antonio Tomba A, Andes Talleres y Gimnasia de Grima con 9 puntos. Le sigue Municipal de Godoy Cruz, Independiente de Rivadavia y Fray Luis Beltrán con 7. Centro Empleado de Comercio, el Deportivo Maipú Rojo, Gutiérrez Sport Club y el Atlético San Martín con 6. La Asociación Mutual del Universo de Fútbol A con 4, igual que Leonardo Murialdo. Banfield y el Ciclés Club La Valle con 3. El Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba B con 1 punto. Palmira, la Asociación Mutual del Universo de Fútbol B. Social y Deportivo Drummond, Luján Sport Club Argentino y el Deportivo Maipú Blanco con 0 puntos. La próxima fecha, la quinta, este fin de semana va a enfrentar a Godoy Cruz Antonio Tomba A y a Gimnasia y Grima, choque de punteros en esta ocasión. Otro encuentro va a ser el Ciclés Club La Valle recibiendo en su casa a Gutiérrez Sport Club. Luján va a hacer lo propio con Boca de Bermejo, Argentino frente a Municipal de Godoy Cruz. Maipú Blanco va a recibir en su casa a Mayor Drummond. Y Maipú Rojo, por su parte, va a recibir a Banfield de Pedriel. En el Centro Empleado de Comercio se va a enfrentar a Andes Talleres, Godoy Cruz B, frente a Fray Luis Beltrán, Murialdo e Independiente, AMUF A versus San Martín, y el AMUF B va a recibir al otro conjunto del este, el Atlético Palmira. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, torneo de apertura, lo que fue la cuarta fecha. Nos estamos escuchando la semana próxima.